No veo blasfemia o herejía por ninguna parte. La virtud que sí veo es que da a entender con gran sagacidad que, diga lo que diga el fundador de una religión, en menos de 2 minutos todo el mundo lo está reinterpretando en función de sus propias necesidades espirituales. Así comienza el último programa del 2018 de Personas. Bueno, muy buenas noches. Tardes, noches a todos y todas las que en este momento están sintonizando en internet vía streaming lairolairratia.org. Esto es Personas y como todos los martes, bueno, cada 15 días estamos aquí tratando de llevar a todos y todas ustedes un programa más. Como he dicho antes, hoy es el último programa del 2018 y nuestra intención, en principio, es la misma intención que tuvimos en el último programa del 2017, ¿no? De hacer un programa diferente, un programa lúdico, un programa un poco más relajado, con la misma responsabilidad, ¿no? Con la que siempre hacemos los programas y un toque de seriedad, pero, es lo dicho, un poco más relajado. Y hoy están conmigo, pues como siempre, ¿no? Igor, Aitor, Apa Igor, Apa Aitor. Aupa Miguel, Aupa Aitor, Aupa Radioyentes y Radioyentas. Muy buenas, Arrastión Edo Gabón. Aquí estamos, pues bueno, pues eso, más relajados, como ha dicho Miguel, ¿no? Y hoy no vamos a necesitar fisioterapeuta al salir, ¿no? Estamos descensados. No, pues tenemos cerveza. Tranquilos. Ah, bueno, vale. Esperemos que no. Y bueno, lo dicho, ¿no? Hoy un programa un tanto distinto, ¿no? Con un personaje un tanto también distinto, propio, ¿no? De las fechas en las que estamos, esas fechas tan entrañables, ¿no? Esas que nos enseñan desde pequeño. Pero bueno, en fin, bueno, ya estamos en diciembre, ya quedan 7 y 7, ¿qué? Menos de 15 días para que se acabe el 2018, último programa del año de Personas. Pero no vamos a hablar ni de Jesús, ni de los Reyes Magos, sí de uno de Papá sus Noel. Contemporáneos. Bueno, el año pasado tampoco hablamos ni de Jesús, ni de los Reyes Magos, ni de Papá Noel, ¿no? ¿De quién fue el año pasado? De Scrooge. Bueno, pues en el último programa de hoy, pues es muy posible que el nombre de Brian Cohen, pues no nos suene mucho, ¿no? El hecho de que fuera contemporáneo del mismísimo Jesucristo y habitara la misma tierra en la que sucedieron los hechos relatados en la Biblia, pues tampoco es un factor decisivo para recordarlo, ¿no? Incluso si añadimos que fue un hombre bueno, que intentó luchar por su amor y por una noble causa, a pesar de que ello le supusiera acarrear con terrible carga de ser confundido con el Mesías, al punto de provocar su muerte, tampoco pues parece ayudarnos a saber quién fue Brian, ¿no? Pero, si a su nombre le añadimos los de John... Bueno, aquí ayúdame, Igor, que tú eres el... Los de John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones, Terry Gilliam, etcétera, etcétera. Y creo que a muchos de nuestros oyentes les empezará a sonar que estamos hablando de Monty Python. ¿Y qué Brian puede ser? Pues el protagonista de la vida de Brian. La famosa película de la vida de Brian de 1979. Y su vida, al menos en el celuloide, como habíamos dicho que vamos a hablar de la vida de Brian, esa peli tan famosa, pues es una brillante sátira, ¿no? Sobre la intolerancia, el sectarismo, la ignorancia y el fanatismo de todos aquellos que un buen día se invistieron de autoridad y dijeron que hablaban por boca de Dios, según Terry Jones. El año que viene, por cierto, el año que viene se cumplirán ya 4 décadas del estreno de la peli, ¿no? De la vida de Brian. Y bueno, desde Personas, pues no podíamos esperar más. Y como dijimos al comienzo, pues como es el último programa del año, pues queríamos traer algo más lúdico, como el año pasado. Y mira, hemos decidido, en plan más relajado, ¿no?, hablar de la vida de Brian. Y despedir este 2018, ¿no?, con este programa, esperemos que un poco divertido. Efectivamente. Pero un poco también currado, ¿eh? Sí, claro, claro, como lo intentamos hacer cada 15 días. La verdad que lo que vamos a intentar es hablar no en sí de la película, sino de Brian en sí mismo, ¿no? Vamos, bueno, a intentar pues hacer un poquito distendido lo que fue su vida dentro de la película, de lo que significa, o nosotros interpretaremos lo que ha significado, o eso que podemos sacar o asociar con ciertas cosas de actualidad o no tanto. Bueno, lo vamos a ir viendo durante todo el desarrollo del programa. Bueno, qué mejor empezar, ¿no?, a hablar de la vida de Brian que con la canción inicial, la canción de cabecera de la peli. Que por hacer una pequeña digresión, un pequeño inciso, no sé si os recuerda un poquito a algún temita de James Bond o alguna cosita así. Sí. Tiene cierto aire, sí, ¿no? Eso, no sé si GoldenEye o alguna cosita así, sí. Pero tiene cierto aire. Hombre, al final la peli, a lo largo de la peli, hace muchos cameos, ¿no? Como tú has dicho, bueno, ya lo iremos contando, ¿no? A diferentes pelis que han pasado, a cameos, parodias. Sí, bueno, a ver, este tipo de películas al final que suelen ser sátiras, bueno, suelen parodiar otro tipo de películas supuestamente más serias, ¿no? O sea, suelen hacer esa parodia, bueno, pues para. En clave de humor. Pero vamos, que no es lo que. Bueno, por cerrar que, un poquito lo el tema, que vamos a hablar. Por cerrar un poquito el tema musical, simplemente contar una anécdota. Que la película, cuando le pasan el guión, cuando estaba ya, digamos, habían empezado prácticamente ya casi a rodar, tenían el set casi montado, uno de los máximos directivos de EMI, de la productora, lee el guión y decide echarse para atrás. Literalmente viene a decir como que no va a financiar algo que vuelque tanta mierda sobre la figura de Jesucristo y del cristianismo, que por cierto no es así, porque a Jesucristo prácticamente ni se le ve. Bueno, ni se le ve. Ni aparece como al fondo en alguna escena. Sí, aparece personajes que están viendo o que están escuchando uno de los famosos sermones de Jesucristo, ¿no? Sí. No, pero sí que aparece al comienzo de la peli, eso es, en plan cuando empiezan a meterse con el otro, en plan narizotas y esto, que están escuchando al verdadero Jesucristo. Pero bueno, la, ya no vuelve a salir, el tema de la anécdota viene porque se quedan sin productor, están en pleno, están ya en Túnez, en pleno set de rodaje, y se encuentran con que no tienen financiación con la película. Y al final el personaje que salva la realización de la película no es ni otro, no es ni más ni menos que George Harrison, que de hecho llega hasta empeñar su propia casa para poder financiarla. Uno de los, no sé si es Eric Idle, uno de los Monty Python, llega a decir con cierta sorna que compró, que George Harrison, que compró la entrada más cara de la historia del cine. Y bueno, de hecho tiene un pequeño cameo que no aparece ni siquiera en los títulos de crédito. Pues bueno, así a modo de bueno, pues por aparecer en la película. Pero es gracias a George Harrison que la película finalmente se pudo filmar y llegó a convertirse en el éxito que llegó a convertirse. De todas maneras, este grupo, el grupo de comedia los Monty Python, eran bastante famosos para la época porque tenían amigos muy influyentes. No solo a George Harrison de los Beatles, también conocían a Mick Jagger de los Rolling Stones. O sea, yo creo que estaban bien metidos. Sí, bueno, pero con la religión hemos topado. Pues ahí ya. Si nos metemos con la política. Bueno, en estos tiempos que corren no se puede. Pero si nos metemos con muchos otros temas, parece que hay como más carta blanca. Pero a día de hoy, en pleno siglo XXI, cuando alguien tiene algo crítico que decir o tiene alguna ironía, sarcasmo, metáfora divertida que añadir sobre la religión, bueno, pues parece que se echa mucha gente encima. Recientemente, hoy mismo además, ha tenido que comparecer en los juzgados de Bilbao un miembro de la comparsa de Ontzak, a cuenta de la escenificación que realizaron el año pasado para las fiestas de Bilbao, en el que, bueno, pues se parodiaba, digamos, una imagen de Jesús y de la religión en la que se vendían por piezas las santas reliquias, ¿no? Sí, ya el año bueno, este año pasado, este Astenousia pasado, ya fue la propia Ertzaintza la que se encargó de cerrar o de desmantelar la chozna, ¿no?, de Ontzak. Entonces, y simplemente recordar que los que han llevado a juicio a esta comparsa ha sido, por un lado, el Obispado de Bilbao, como no podía ser de otra manera, la propia Fiscalía, que manda narices, pero ahí aparece Falange y toda la hostia. Hijo, sí, la Falange, no sé qué, Navarra. Vasco-Navarra. Vasco-Navarra. Sí. Sí, al final la iglesia o la religión católica sigue teniendo un peso, bueno, las religiones en general, tampoco quiero, bueno, pues ceñirme a una en concreto, pero la religión en general tiene mucho peso hoy en día y, bueno, se ven en cuestiones como esta, ¿no? Y aparte la de Ontzak, pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y en relación a la película, pues la verdad que es una parodia que bueno, que critica, aparte del tema de las doctrinas, de los dogmas religiosos, pues también es una película muy política en sí misma. Sí, porque al final de lo que habla es de los fanatismos en los que caen muchas veces las personas o que caen muchas veces los seres humanos. Y fanatismos básicamente porque están basadas en dogmas y en fe. Y como es algo que no solamente no se puede demostrar, sino que ni siquiera se puede discutir, porque es un... bueno, pues porque es así, es muy difícil poder debatir o poder discutir cualquier aspecto sin poner en riesgo cualquier acto de fe. De todas maneras, los seis siempre tuvieron claro que la parodia no era hacia Jesús, la persona de Jesucristo, ni a la religión, sino más bien era a los seguidores, ¿no? A los fieles, a los feligreses, como se llama. A las creencias, a los dogmas, a todas esas ideas establecidas en torno a las religiones. Religiones, hablo en plural, no hablo en ninguna particular, porque creo que los autores de la película tampoco querían señalar una religión en concreto. De hecho, trataron de, como ellos mismos dicen, ¿no?, trataron de poner por fin, 2.000 años después, casi 2.000 años después, poner en común a las tres religiones más fuertes, ¿no? El judaísmo, el cristianismo, que era que los odiaran a ellos, ¿no? Por fin pudimos poner a los tres en común en algo, que era que nos odiaran, sí. Odiaran la peli. De hecho, y a los musulmanes. A colación de lo que comentaba Igor antes, ¿no? Pues sí que la película tuvo un efecto contrario a lo que desde organizaciones religiosas se pretendía, ¿no? Porque en Estados Unidos sí que hubo bastante movilización para evitar el estreno de la película. Con lo cual no hubo que hacer ni publicidad, porque evidentemente ya estuvieron en los medios de manera constante debido a las presiones, los ataques, los intentos de boicot en las salas, etcétera. El ser humano es curioso también por naturaleza, entonces pues algo que quieren censurarnos o no permitirnos ver o hacer, pues basta que nos lo intenten impedir pues para verlo, ¿no? En este caso. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que también en el Reino Unido hubo en algunas localidades donde no se impidió el estreno. Y en España, el primero se estrenó en versión original subtitulada. Y luego ya en los 90 me consta que se dobló y tuvo un gran éxito también. Luego, por terminar con estas anécdotas relativas, digamos, al estreno, en Irlanda, por ejemplo, no se pudo ver al inicio. En Reino Unido dependía básicamente del alcalde o del delegado de distrito que permitía la distribución en salas o no. Y luego, por ejemplo, en Escandinavia, en el norte de Europa, fue curioso porque en Noruega se prohibió, pero en Suecia no. Con lo cual, la publicidad que se realizaba en Suecia era, joder, mira tú, resulta que en Noruega no se puede ver y aquí sí. O sea, venir todos los noruegos para aquí, que vais a poder ver la película y vais a poder divertiros un rato. Y a manera de curiosidad, yo la película la vine a conocer ya estando por estas tierras europeas, porque no tengo constancia, por lo menos, que esta peli hubiese llegado, no sé, Argentina, Uruguay, que son, entre comillas, o eran un poco más avanzadas. No sé si Argentina, Uruguay, Chile habrán llegó esta peli, pero desde luego a los países más hacia el sur. A mí la verdad es que no tengo constancia y creo que a Latinoamérica no llegó. Hombre, también es cierto que la Iglesia Católica tiene mucho mucho peso y mucho poder en los países latinoamericanos. Puede ser, no lo sé, la verdad, que hayan dicho, no le hayan dado entrada a esta peli. La vine a conocer aquí, una gran película. Sí, ¿no? Y ya pues, por seguir un poquito con el tema de la película... Y como otras películas, como por ejemplo Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, ¿no? También es otra de las películas de los Monty Python, entre otras. Pero bueno. Yo animo a todas y todos los que nos estén escuchando a volver a recuperar todas estas películas, las series, los episodios que tienen para televisión británica, que además ahora a día de hoy yo me imagino que será hacer una pequeña búsqueda en YouTube y aparecerá todo, porque se van a reír mucho, pero sobre todo se van a reír de una manera inteligente. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, Los Caballeros de la Tabla Cuadrada, yo sí recuerdo estar viendo la película, yo no solté ni una sola carcajada, pero al final de la película me dolía casi la mandíbula de estar todo el rato con la sonrisa de oreja a oreja. Aparte de esas dos pelis que he mencionado, también está la de Se armó la gorda, ¿no? Y el sentido de la vida. Bueno, que recomendamos desde persona para que la puedan ver, ¿no? Además, esas están en las plataformas estas de internet conocidas. Y bueno, haciendo un poco de resumen, ¿no? De sinopsis de la peli, ¿no? Pues como hemos dicho, ¿no? Brian, un hombre común y corriente, hijo bastardo de un soldado romano y una feminista judía, al que las multitudes confunden pues repetidamente con el Mesías, ¿no? Con Jesucristo. La película, la verdad es que parodia, entre otras cosas, la intolerancia, el sectarismo, el dogmatismo, como hemos dicho, ¿no? Mostrando las divisiones internas envenenadas y los enfrentamientos mezquinos, tratando temas que siguen ocurriendo actualmente. La verdad es que la peli, a pesar de que ya va a cumplir casi 40 años, pues podemos decir, ¿no?, que es muy actual. Sí, no solamente, además, ya para porque tenemos que empezar a hablar un poquito de Brian y meternos un poquito en materia, pero no solamente lo que ha sucedido hoy mismo con lo del tema de la comparsa bilbaína de Ontzak, sino durante este último año y estos últimos años. Por ejemplo, hay un artista, no sé si es vasco o navarro, Abel Azcona me parece que se llama, si no recuerdo mal, que en sus obras, en sus performances, pues bueno, ha tocado en varias ocasiones el aspecto religioso, y que incluso si lo ves un poquito a veces desde fuera, puede parecer hasta un poquito naïf. No son tampoco críticas muy mordaces, pero ha levantado las suspicacias de toda la Iglesia Católica, y de hecho llegó a tener problemas en unas últimas exposiciones, con manifestaciones y sermones y oratorios previos a la entrada de la sala de exposiciones, vigilias, etcétera, etcétera. Tampoco sé muy bien lo que es una vigilia, pero lo hacían. Hombre, básicamente. Evidentemente, los creadores de esta peli no mencionaban a la Iglesia Católica como... o sea, no la señalaban directamente. También es extrapolable a otras religiones. A ver, la vida de Brian, y Brian, como muy bien hemos dicho, Brian Cohen, que es un nombre completo en la ficción, es un contemporáneo de Jesucristo, es decir, la iglesia viene después. O sea, lo que estamos viendo en la vida de Brian es el suceder o la vida de bueno, quizás en jerga de ficción podríamos hablar de un antihéroe, básicamente lo que es un pobre diablo, que a través de las situaciones de la vida cotidiana, lamentablemente se ve envuelto pues en toda una serie de situaciones rocambolescas que le llegan a situar casi a la par que el auténtico Mesías. Y cómo trata de ir saliendo de todo esto, porque Brian Cohen no es más que un ser humano corriente y moliente. Bastante, que por cierto, Brian Cohen es ateo, es un luchador de antiimperialista. Es antiimperialista, exactamente. Eso hay que tenerlo claro, porque él sí que es una persona normal y corriente, pero puede ser como cualquiera de nosotros, ¿no? Al final que tiene sus, porque tiene sus creencias, no religiosas en este caso, pero sí políticas, vamos a decirlo de alguna manera. Y que se ve involucrado de alguna manera también en la lucha política, no solamente por sus creencias, sino también por amor. Es decir, él se enamora de una persona, de una luchadora del Frente Popular de Judea. Efectivamente, esos son los dos factores que le llevan a, bueno, pues en una de las escenas de la película, pues en el que él, pues bueno, tiene un trabajo como muchos de nosotros, pues que incluso no nos satisface, es el típico trabajo pues para salir adelante, ¿no? Pues se topa con vendiendo pues bueno, productos romanos en un espectáculo romano, se topa con el Frente Popular y bueno, pues de ahí su ingreso porque bueno, él tiene ganas de echar a los romanos del territorio, ¿no? De hecho, como hemos dicho, ¿no?, la peli es una total parodia y sátira no solo a las religiones, sino a la política, a la vida política. Y bueno, y ya podemos ir empezando, ¿no?, a desgranar la peli. Después de 20 minutos largos. Después de 20 minutos. ¿Qué os parece? Vamos a ver, vamos a poner este audio y comenzamos a ver si lo identificáis. Bueno. Aquí los bienaventurados son los que tienen intereses creados en el statu quo, rey. Sí, ese Jesús no se da cuenta de que el problema es que los mansos son el problema. Sí, completamente de acuerdo, desde luego. Pero date prisa o le habrán lapidado cuando lleguemos. Ya voy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Marido de la mujer es un animal, miren a qué arma. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mantiene, por favor, la barba romana! ¡Me mata ponerme barba! ¿Por qué las mujeres no pueden ir a las lapidaciones? ¡Porque está el grito! ¿Barba, señora? Hoy no estoy para lapidaciones. Se me ha vuelto a poner malo. ¿Piedra, señor? No, en el suelo hay muchas. Ah, no, como estas no. Mire, toque, mire qué calidad, son pura artesanía. Bueno, me llevo dos con punta y una plana. ¿Me compras una plana, mamá? Perdón, papá. Bueno, dos con punta, dos planas y una bolsa de gravilla. Una bolsa de gravilla. ¿Sí? Bien, la de esta tarde va a estar bien. ¿Sí? ¿Es uno de aquí? Oh, estupendo. Que se diviertan. La secuencia es un poco más larga. Digo presente. Sí. Presente. El Consejo de Ancianos te ha hallado culpable de pronunciar el nombre de Dios y por tanto de... Bueno, eso es un breve pasaje, ¿no? Parodiando un breve pasaje de la Biblia. Esto sí que sale en la Biblia, lo de la lapidación, ¿no? Y bueno, y era un acto que en la época era un acto normal, ¿no? De pena para alguien que hubiese cometido alguna falta. Sí, bueno, y que hoy en día sigue siendo normal en varios puntos del globo, pero bueno. También es verdad. O sea que es una práctica todavía habitual en ciertos territorios. Bueno, de alguna manera es una parodia también y es una sátira de, en ese caso en concreto, de cosas que están pasando en ciertas partes del globo, sobre todo en aquellos países que tienen una fuerte influencia a día de hoy musulmana. Y no puede dejar de sonar como muy actual, llevándolo incluso a otros campos, lo del tema de que cómo las mujeres se ponían barba para parecer hombres porque no estaban permitidas el que acudieran a la lapidación, ¿no? Ahora en temas mucho más prosaicos, por ejemplo, en muchísimos países musulmanes no pueden acudir a situaciones o a eventos deportivos porque no son propios para mujeres, ¿no? Y como, por ejemplo, en Irán, ahora me viene a la cabeza, como muchas mujeres, bueno, se disfrazan o se visten de hombre para poder acudir a un simple partido de fútbol. Se ponen barba o bigote incluso, sí, para poder acudir a un estadio de fútbol. En muchos sitios, pues, todavía no hay, bueno, hay en algún sitio todavía que no se puede conducir, no se puede llevar un vehículo. Y bueno, pues ahí hay mujeres que todavía que se lo intentan saltar, evidentemente. Y todo porque está escrito, como en las antiguas escrituras. Efectivamente. De todas maneras, hemos pegado un salto bastante importante, porque nos hemos pasado todo lo que es el nacimiento de Brian, que a mí siempre me ha, o sea, siempre me ha parecido, no ya curioso, ¿no? Pero al final viene a reflejar un poquito lo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, ¿no? Brian... Luego, más adelante de la película, es verdad, como venimos comentando, es confundido con el Mesías, pero ya desde el principio de la película, por una situación de puro azar, que es el error o el equívoco de los tres reyes magos acudiendo al portal de Belén, en vez de acudir al sitio correcto o al sitio adecuado, se equivocan de espacio y van a aparecer en la casa donde acaba de nacer Brian, ¿no? Ahí se produce un equívoco, pues, que da lugar a una situación bastante cómica, pero bueno, que nos habla de cómo el azar nos puede influir en nuestras vidas, ¿no? Y de que mucho más allá de situaciones escritas en viejos libros y viejos dogmas, al final no es más que muchas veces el azar lo que determina nuestras vidas. Sí, al final son situaciones externas a nosotros que nosotros no elegimos y que, bueno, pues por una cosa o por la otra, al final nos determinan en la vida, y es un poco lo que le pasa a Brian, que parece una escena ahí aislada, pero de ahí deriva todo lo posterior, ¿no? Efectivamente. Habría que preguntarse también si fue el azar lo que llevó a la paloma mensajera esta a fecundar a María, y si, bueno, pues fue el azar el que llevó al hijo de Jesús y María, pues, a ser Jesucristo, que pues igual podría haber sido pues cualquier otro. Bueno, como esto, lo de la lapidación, es una sátira, evidentemente, a las leyes escritas, entre comillas, de las religiones, pues también hemos dicho que la peli pues hace mucha sátira y parodia a la política, ¿no? Y Brian pues crece siendo pues un joven idealista, ¿no? Que se resiste a la ocupación romana de Judea, incluso después de saber que, por cierto, que su padre era un centurión romano. Y bueno, no solamente es la crítica fácil, sino que es la crítica, digamos, más universal. Es decir, en cuanto tocamos el tema de la política o tocamos el tema del imperialismo, evidentemente, no sé si lo vas a poner luego, pero hay una escena maravillosa en la película, que es un primer encontronazo de Brian con la autoridad romana, en la que está escribiendo en latín algo parecido a romanos, iros de aquí, que es un referente muy claro a una frase que estaba muy en boga en su momento, sí, en todo el mundo, el de Yankees go home. O ahora mismo, más recientemente, Tourist Go Home, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, vamos, váyanse de aquí, que nos están tocando las pelotas. Cuando están discutiendo dentro del Frente Popular de Judea, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues también se desgranan todas aquellas situaciones y todos aquellos pasos y avances que trajo la civilización romana. Porque sí que es verdad que los romanos conquistaron a sangre y fuego, pero a día de hoy muchas de las situaciones, muchas de las cosas que podemos disfrutar hoy en día, evidentemente tienen un pasado romano, no solamente la ingeniería, la arquitectura, sistemas políticos y de organización, los acueductos, el agua corriente. Ese bienestar material que hemos podido alcanzar hoy día se lo debemos a ellos. O nos guste más o nos guste menos. Solo es así. Nos estamos adelantando un poco mucho. Adelante, pues pon lo que no, estábamos cuando él, claro, tú lo que comentas de que escribe eso era una prueba que le habían dado en el Frente Popular de Judea para que pueda acceder a, era como un encargo, ¿no?, de iniciación en el que tenía que escribir pues una pintada en la pared en el Palacio del Gobernador. Sí, al final tenía que ser romanes, o sea, él tenía que escribir correctamente Romane Ite Domum, uh-huh, y él escribió Romane Seum Domus. Cuando le captura o cuando le pilla al centurión romano, lo gracioso de la situación es que no lo apresa, sino que le echa una bronca bastante interesante de su mala gramática y de lo mal que estaba escribiendo, ¿no? Entonces que lo que iba a ser solamente una pintada se convirtió en ahora tienes que escribir esto bien 100 veces, ¿no? Que también nos parodia un poquito todo el sistema educativo, en el que cuando alguien tenía un error, en vez de corregirlo y aprender de ellos, se hacía a muchas personas escribirlo correctamente X veces a forma de castigo. De Alondra, morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote. No. ¿Morros de nutria? No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado. Bueno, dame una de morros de nutria. Que sean dos. Dos. Gracias, Rex. ¿Sois del Frente Judaico Popular? Vete a la mierda. ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más. ¿Estás seguro? Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro. El que quiera entrar en el FPJ... tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Mucho. Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh, ¡disidentes también! ¡Al Frente disidentes. Popular de Judea! ¡Disidentes! ¿Qué? ¿El Frente Popular de Judea? ¡Disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rex? Ahí está. ¡Disidente! Bueno, suena de algo, ¿no? Es una escena, yo creo, de lo mejor, para mi gusto, lo mejor de la película. Porque yo creo que sí que hace alusión a temas de las identidades, muy postmoderno. Y cuando habla, ¿no?, del él o ella que quiere tener hijos, ¿no?, va muy muy en relación al tema de las identidades hoy en día. Y luego también es curioso ver cómo todo eso se puede extrapolar, aparte del tema identitario, al tema de todas esas escisiones o grupos supuestamente diferenciados. Se puede extrapolar hoy en día, porque si vemos un poquito el panorama político, vemos que la izquierda, supuestamente, entre comillas, pues hay ese tipo de discrepancias o hay ese tipo de divisiones, ¿no? Cuando en el otro ala, pues parece que las cosas están mucho más unificadas, ¿no?, de alguna manera. Y me hace bastante gracia porque una película del 79... la verdad que mirando un poquito a este momento se puede sacar conclusiones muy parecidas. De hecho, lo que estás diciendo tú en la película lo define muy bien en la parte cuando los dos grupos deciden, ¿no?, hacer un asalto, un secuestro a la mujer del gobernador, y se encuentran justo en el punto, ¿no?, para secuestrarla, y entre ellos empiezan a pelearse del cómo y por qué están ahí o qué es lo que van a hacer, y llegan dos centuriones romanos y simplemente se limitan a ver cómo se pelean, ¿no? Sí, de alguna manera, 40 años después lo estamos viendo. Yo estábamos ahora comentando todo esto y no dejaba de pensar estamos en la radio, estamos en personas, en personajes a los que hemos traído a la radio, ¿no? En personajes como Angela Davis y como Naomi Klein más recientemente. De hecho, en Naomi Klein, en su último libro, En decir no, no basta, que lo comentábamos en el anterior programa, lo que venía a hacer, aparte de explicarnos el ascenso al poder de Donald Trump, era un manifiesto por la unión de todo este tipo de movimientos y organizaciones sociales, ecológicas, políticas no gubernamentales, etcétera, para que por medio de una transversalidad bien entendida y bien compartida, pues todas estas personas que están y que estamos intentando luchar por un mundo más justo y por un mundo más igualitario y donde reine un poquito la justicia, pues bueno, tengamos, digamos, o formemos un frente común para poder hacer frente a todos los desafíos que tenemos, ¿no? Porque a día de hoy, pues no sé si quién podría ser el Frente Popular de Judea, quién el Frente Popular Judaico, la Unidad Popular de Judea, pero sí que es verdad que hay muchísima, no solamente la izquierda, vuelvo a reiterar, organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos humanos, derechos sociales, derechos de las mujeres, derechos de gays, lesbianas y transexuales, etcétera, etcétera. Y seguimos haciendo la guerra, digamos, de alguna manera por nuestra cuenta. Tú lo has dicho antes, además, muy bien, Aitor. Mientras el resto de organizaciones y el resto de la izquierda trata de actuar cada uno de manera o cada formación de manera individual, la parte de la derecha, la parte que tiene el poder, sabe muy bien lo que tiene que hacer y cómo tiene que... Es que esta escena, yo por eso digo que es grandiosa, porque a mí me parece lo mejor de la película, porque viene a reflejar el debate que hay hoy en día en la izquierda. Es decir, quizá desde la izquierda más clásica se reivindica volver a reivindicar lo material, el materialismo, y no tanto las identidades individuales, que están bien, yo las defiendo evidentemente, pero quizá esté eclipsando un poco el debate de fondo, el problema, el imperialismo romano en la película o el capitalismo neoliberal en nuestros días. Entonces, a mí me parece una escena brillante, para mí es lo mejor, sin ninguna duda. Vamos. ¿Y qué han hecho los romanos por nosotros? Uf, lo peor de todo es que han hecho muchas cosas. ...del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al chantaje. ¡No hay chantaje! Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Alejandro, desarrolle más el tema. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. Y el alcantarillado. Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente, sí, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza. Sí, sí, de acuerdo. ¿Y el vino? Claro, es verdad. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. ¿Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg? Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Las democracias occidentales pues han traído cosas buenas y no lo digo ahí con la boca un poquito pequeña, pero el capitalismo pues también ha tenido sus sus detalles. Bueno, lo de que hecho... no se pretende ahora es volver, es, y además para enfrentarnos directamente con lo que son los acólitos del sistema, yo creo que aquí nadie, ni desde nosotros mismos, ni hasta cualquier organización no gubernamental, cualquier organización pro derechos humanos, etcétera, etcétera, lo que no queremos es volver a las cavernas. O sea, no se trata de eso. O sea, creo que tenemos todo suficientemente claro que lo que hay que hacer es aprovechar lo que la mal llamada, bueno, mal llamada, yo lo digo así, la civilización ha traído consigo. No se trata ahora, pues eso, de simplemente hacer tabla rasa y como si esto fuera una película de ciencia ficción distópica, volver prácticamente a la edad de piedra y bueno, pues volver a empezar de cero y volver a pegarnos unos contra otros para... pues bueno, para ver quién consigue ponerse. No, lo que se trata es de avanzar. Tenemos, y vuelvo a retomar además a un personaje como Naomi Klein que trajimos hace 15 días. De lo que se trata es de volver a poner el mundo en orden. Es decir, los recursos los tenemos. Y los recursos muchas veces también los ha creado, en cierta manera, parte de la sociedad o del sistema capitalista. Bueno, pues esos recursos los tenemos. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esos recursos para hacer un mundo, sobre todo, muchísimo más justo, muchísimo más igualitario y en el que todos tengamos cabida, todos, absolutamente todos tengamos cabida, todos y todas. Pero no se trata de volver. Claro que hay cosas buenas y claro que otros sistemas anteriores han traído cosas buenas, pero... no podemos seguir en este mismo camino, entre otras cosas, porque lo que vamos a hacer es dejar sin recursos el planeta y a ver dónde, a ver de qué vivimos y a ver cómo vivimos. Esta canción es para recordar que este es el último programa del año, el último programa de 2018 de Personas. Esto es Irola Irratia. Estamos en directo, y no lo hemos dicho en nuestros programas anteriores, que también los hemos hecho en directo. Yo creo que esta quinta temporada, todos los programas que hemos hecho, bueno, no ha sido mucho, pero los que hemos hecho han sido todos en directo. Y ya sabemos que de momento estamos a través de internet, ¿no? Vía streaming. Yo me imagino que pronto estaremos ya navegando, entre comillas, en las ondas. Pero bueno, tenemos un número de teléfono, ¿no? Y ya que estamos en directo, el que quiera o la que quiera llamar o comentar algo o lo que sea, pues estamos aquí, ¿no? El teléfono es 944-21-7060 para el que quiera, la que quiera comunicarse o por lo menos desearnos una feliz vida de Brian, ¿no? O un fin de año. Además, esto es un programa lúdico. Pues sí, hoy hemos venido un poquito a divertirnos. Y esperemos que los que nos están escuchando, las que nos estén escuchando, por lo menos una sonrisa, ¿no? Recordando, porque ¿quién no ha visto esta peli? Yo, evidentemente, a toda la que le he preguntado si ha visto esta peli, me ha dicho que sí. ¿Qué tal le ha parecido? ¡Boh! ¡De lujo! Película. Pero bueno, al margen de desgranar un poquito los significados de la película con nuestras interpretaciones, hay que preguntarse de nuevo, ¿no? ¿Quién fue o quién era Brian Cohen, ¿no? Al final, Brian Cohen no fue más que un Miguel, un Igor, un Aitor o cualquier individuo que tenga unas ideas de cómo organizar la vida, de cómo organizarnos en sociedad, políticamente, y bueno, pues un individuo con nuestras necesidades, con nuestras emociones, con nuestros trabajos precarios y con nuestras ganas de cambiar ciertas cosas, ¿no? en el mundo. De hecho, la peli pues ha tenido muchas críticas, ¿no? De todo tipo, y han venido de todos los lados. Y es que he estado buscándola y no la encuentro, pero es que hoy a la tarde leí una de ellas en la que hablaba alguien muy cercano al Papa Francisco y decía algo así como que la peli estaba, bueno, que tenía su reticencia, pero que lo que le gustaba era que mostraba, ¿no? De alguna manera, lo que no muestran las típicas pelis hechas de Jesucristo, o de la Semana Santa, o de Navidad, o de la religión, y que mostraba, el como has dicho tú, Aitor, ¿no? El ciudadano de a pie de la época, de alguna manera. Sí, yo creo que el ciudadano de a pie está bien representado en Brian, porque luego, bueno, el resto del elenco, por decirlo así, pues tenía quizá unos papeles pues más contextualizados con la época, ¿no? Pero creo que, como bien ha dicho Igor, Brian era el contemporáneo de Jesucristo, y yo creo que se nota un montón. Pero sí que es cierto que, pues luego cuando tiene un montón de seguidores que van hasta su casa y demás a seguirle, y pues se ve un poquito, pues que sí que está más contextualizada quizá la película en ese tiempo. Y nada, y luego también es curioso decir que, o sea, ver cómo la película refleja ese, bueno, pues todas esas personas que muchas veces se dan, o sea, se dejan guiar por esa necesidad de encontrar respuestas, ¿no? Cuando ahora hacía alusión yo al tema de esos seguidores que no sé si le roba a Brian a Jesucristo o cómo sucede, ¿no? Pero esa necesidad de encontrar respuestas en, no sé si existenciales o, bueno, en la vida realmente, ¿no? Y bueno, pues sin cuestionarse. Hombre, otro tipo de... Sí, parodia de alguna manera, muy claramente... Bueno, podríamos denominarlo de alguna manera el seguidismo, ¿no? Sí. En situaciones incómodas, en situaciones difíciles... Bueno, también Brian, al final, la parte final de la película, Brian, el pobre, lo único que hace es huir de una situación a otra. Sí. A veces con mejor suerte, a veces con peor suerte, pero básicamente escapa de todo este sino y de todo... Más que sino, de todo este azar y todas estas situaciones azarosas en la vida que le van persiguiendo, ¿no? Pero mientras él en todo momento trata de llevar adelante su vida por sí mismo y no culpa de su situación absolutamente a nadie, vamos viendo cómo, sobre todo una vez que se en un primer momento se le confunde con Dios, se le confunde con el Mesías, hay toda una trupe de personas que le empiezan a seguir, muchos sin ton ni son, ¿no? Pero buscando constantemente esa especie de señales, ¿no? No pretenden entender nada, no pretenden reflexionar, no pretenden conocer nada, ¿no? Lo que pretenden es que de alguna manera aparezca una revelación que les diga que su vida va a poder dejar de ser un poquito menos miserable a partir de entonces, ¿no? Y sobre todo que va a tener un poquito más de trascendencia, porque las religiones, aparte de ejercer un control absoluto sobre los cuerpos de sus fieles, lo que ofrecen es soluciones rápidas, baratas y asequibles para trascender. No tanto para mejorar nuestras situaciones actuales, no tanto para mejorar nuestra vida, que es lo único que tenemos, a fin de cuentas, sino para poder acceder a posteriori a una mejor vida. Es decir, mientras estemos aquí, aguanta todo lo que puedas, todo lo que te echen, y bueno, no, si tienes fe, luego ya cuando todo esto acabe, que no sabemos ni siquiera si lo que hay o si hay algo, si no hay absolutamente nada, entonces obtendrás un poquito tu recompensa. Sí, sí, no, y lo has dicho tú, pero querría señalar que al final la religión siempre ha vivido en connivencia con el Estado, porque la religión siempre ha sido un aparato de control social, entonces eso al Estado siempre le ha venido bien. O sea, si pórtate bien, porque si no vas a ir al infierno. Entonces al Estado le viene que los ciudadanos y ciudadanas se porten bien, ¿no? Entonces, pues siempre ha habido esa comunión entre religión y Estado. Entonces, bueno. O entre algún tipo de fe y Estado. Ahora mismo sí, quizás sí, al día de hoy sí. No sea tanto las religiones, por lo menos en Occidente, y sea el sistema propiamente dicho, ¿no? Es decir, hay que creer todavía en el sistema, porque el sistema te va a proveer. Y en un momento determinado va a conseguir que creas en ti mismo, que logres tus objetivos y que trasciendas al final tu vida, ¿no? Con tu legado. Bueno, y Brian no pudo morir de otra manera, ¿no? En la peli. Pues hombre, si fue confundido con Jesucristo, pues ¿dónde va a morir el pobre? ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, alínese a la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, alínese a la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión? No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Oh, me alegro por eso. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma. Es crucifixión, sí. Oh, evidentemente, bueno, Brian... Bien. Murió crucificado. Sí, esta escena también es curiosa porque denota un poco o nos muestra un poco esa industrialización de la muerte, ¿no? Que en la película está ambientada en un tiempo histórico concreto, pero que luego posteriormente pues hemos visto como en el siglo XX pues la industrialización de la muerte pues con el nazismo y demás. Pues también se ha podido ver, ¿no? Entonces, a mí me ha hecho gracia esa alusión a esa industrialización de la muerte. Y más allá de eso, incluso es una sátira feroz contra el famoso, o por lo menos así lo entiendo yo, el famoso rebaño de la religión católica, ¿no? De alguna manera, todos estos condenados van como... Bueno, pues como ovejas al matadero, felices, de alguna manera... Y aceptando sin ninguna pega su destino. De hecho, se permiten bromear sobre el mismo. Y bueno, pues como ese rebaño que todos tenemos que atender o que todos tenemos que seguir, pues bueno, van de uno en uno hacia su muerte. Y la pregunta es la siguiente. Entonces, si Brian murió por Jesucristo, ¿dónde quedó Jesucristo, no? Ahí está la pregunta. Yo la lanzo ahí, la dejo ahí. Bueno, aunque la peli no muestra a Brian muerto, ¿no? Bueno. Pero bueno, así termina... No, hombre, no le dan la última lanzada pero bueno, entendemos que tras una serie de peripecias en las que uno de los frentes populares de Judea les viene, que creo que este no es el Frente Popular de Judea, es el Frente Popular Judaico, les viene a salvar, la gente en vez de huir entiende que es una especie de prueba divina, con lo cual al final se terminan suicidando todos, y con los soldados romanos en estampida, con sus salvadores muertos por su propia acción, no les queda más remedio que soportar y aguantar su destino. Sí. Una vez más, el azar viene a jugarle una mala pasada a Brian. Yo no sé si el azar o una concatenación de situaciones desafortunadas. Yo el tema del azar y las casualidades no suelo creer. Pero bueno, dicho esto, también hay otra cosa que sí que me gustaría señalar, que es que creo que sí que hace una pequeña, no sé si llamarlo crítica, pero bueno, sí menciona el hecho de la dificultad de la organización, ¿no? En colectivos, ¿no? Sí que hay un momento en el que que están el Frente Popular, están pues bueno, reunidos y demás, y están votando, no recuerdo el qué, y bueno, están debatiendo y discutiendo, y entra Judith y dice, bueno, esto no se trata de estar hablando todo el rato, aquí hay que actuar. O sea que sí que deja un poco entrever ahí la dificultad que entraña el hecho de que, bueno, un colectivo pues que se ponga de acuerdo, ¿no? O que lleguen a consensos. Eso es cuando, siquiera con todas las ganas y con todo el esfuerzo de Brian consiguen salir adelante. Eso es cuando apresan a Brian y entra Judy desesperada buscando apoyo y ayuda a su grupo, que es el Frente Popular de Judea, y ellos pues en resumidas cuentas lo que hacen es deliberar a ver qué van a hacer. Sí, pero bueno, el hecho es actuar. Claro, el hecho eso de cómo puede costar tanto, ¿no? Llegar a algo, ¿no? Llegar a un acuerdo mínimo, por lo menos, ¿no? Entonces, pues sí que hay muchas veces que la acción es imprescindible y fundamental. Bueno, pues para ir terminando, ¿no? Este programa, ¿no? Este último programa del 2018, en la que hemos querido traer de manera jocosa, ¿no? Y lúdica a la vida de Brian Cohen, de los Monty Python, pues la última escena es, como ya hemos comentado, ¿no? En la crucifixión, y el propio Eric Idle, ¿no? Se menciona así, se nombra así, uno de los integrantes del grupo, ¿no? Dijo, no teníamos ni idea de cómo acabar la película, tiene que acabar con una canción, y les dije, y todos coincidimos en que sería graciosísimo acabar con un número musical cantado desde la cruz. Y esta fue la canción con la que terminó la película. Cheer up, man. You know, bueno, esto más o menos viene a decir, anímate, Brian, ya sabes lo que dicen. Algunas cosas en la vida son malas. Pueden hasta volverte loco y otras cosas te hacen depotricar y maldecir. Cuando tu vida esté en ruinas, no te quejes y ponte a silbar. Silbar te va a ayudar a mejorar las cosas. Y... Always look on the bright side of life. Bueno, y así despedimos el último programa de Personas del 2018. Gracias a todos y todas por estar allí, por estar con nosotras. Trataremos el próximo año de traer más programas. Y nuestra intención es simplemente, pues, no somos catedráticos, simplemente somos buscadores de información y de conocimiento, humildemente, y presentar en el programa, pues, a aquellos y aquellas personas que nos han influido de alguna manera a nosotras y que han sido muy importantes y que no tienen mucha voz ni voto en el mundo. Gracias a este capitalismo que no que las acalla. Gracias Igor, gracias Aitor. Gracias a todos y todas vosotros y vosotras por estar ahí, por escucharnos y hacerle caso a Monty Python. Mirar el lado brillante de la vida. Gabón Gustioi, un placer haber compartido el 2018 con todos vosotros y vosotras. Y nada, esperemos que en 2019 pues... sigamos haciendo programas divertidos, no tan divertidos, pero bueno, siempre aprendiendo constantemente, ¿no? Y bueno, y recomendar esas películas ahora que llegan estas fechas, porque seguro que unas risas os vais a echar. Sí, que no pasa nada por un año no ver Ben-Hur y ver La vida de Brian, por ejemplo. Es, bueno, sí, sí. Sin más, o los 10 mandamientos, algo de esto. Total, en Semana Santa del año que viene ya no lo van a poner. Efectivamente. Esto es Personas, esto es Irola Irratia, 107.5 FM, aunque estamos vía streaming, irolairratia.org. Urte Berrión, 2019, ¿no? Ya hay que aprovechar. Eso sí, el año que lo celebréis bien. Y a intentar, pues ser felices, ¿no? Lo máximo posible. Y divertiros. Eso es. Es que ricasco a todos y todas. Agur. Agur.